quiero verte bailar, toda la noche gozar. Amor, amor, no te sientas sola. Quiero bailar, quiero cantar para ti esta cumbia bonita. Solo sigue el compás, toda la noche verás. Amor, amor, que toda pena olvidará. Verte bailar, toda la noche gozar. Amor, amor, no te sientas sola. Quiero bailar, quiero cantar para ti esta cumbia bonita. Solo sigue el compás, toda la noche verás. Amor, amor, que toda pena olvidarás. Baila, baila, baila, baila, baila conmigo este ritmo. ¿Qué te va a gustar si mueve la cintura así, así suavecito? Así, así suavecito.